los avistamientos de junio de 47 y el supuesto estrellamiento de un ovni en julio de ese mismo año despertaron el interés de las autoridades norteamericanas por los ovnis. Dicho interés sigue siendo secreto, aunque hubo una parte pública, una iniciativa de investigación llamada Proyecto Sismo, que arrancó el 23 de septiembre de ese mismo año 1947. En esa fecha, el general Nathan Fleming, jefe de las Fuerzas Armadas, se explicaba en un memorándum redactado en la base de la Roy Patterson que el asunto de los platillos volantes debía ser investigado oficialmente. Así, el secretario de Estado James Forrestal firmó una orden gubernamental el 30 de diciembre mediante la cual puso en marcha el proyecto Sismo. La comisión de estudio fue dirigida desde el ATIC, un servicio de inteligencia, y contó con el asesoramiento de universidades y científicos que examinaron un total de 273 casos ovnis. A muchos de ellos encontraron explicación científica, a otros no. Y gracias a estos últimos, los responsables del proyecto Sismo llegaron a la conclusión de que aquellos artefactos tenían origen extraterrestre. Pero muy pocos días después de la puesta en marcha del proyecto Sismo ocurriría algo que cambiaría por completo la concepción del fenómeno OVNI. El suceso tuvo lugar el 7 de enero. El protagonista de aquella historia fue un héroe de la Segunda Guerra Mundial, el capitán Thomas Mantell, que aquel fatídico mediodía sobrevolaba el estado de Kentucky en un F-51 de la USAF. Según muchos testigos, un extraño objeto brillante estaba surcando los cielos de este estado norteamericano hacia las 3:45 horas. Era esférico y enorme. Las denuncias por parte de los ciudadanos fueron tantas que el F-51 de Mantell fue dirigido hasta el lugar en el cual se estaba produciendo el avistamiento. Tenía por objetivo identificar aquel misterioso objeto. Poco después, Mantell estableció contacto visual con el OVNI. Comunicó que era un aparato metálico y de gran tamaño que se elevaba sobre el cielo. Mantell trató de seguirlo, subiendo más y más con su F-51 en busca del artefacto. Solo pretendía averiguar de qué se trataba, pero su fin estaba cercano. El objeto se situó por encima de los 6.000 metros, altura que no debían sobrepasar los pilotos que no llevaban encima mascarillas de oxígeno. Dos de los pilotos de la escuadrilla abandonaron la persecución, mientras Mantell seguía en busca del OVNI. No consigo localizarle, dijo antes de anunciar que suspendía la misión. Ya era demasiado tarde. Su avión estalló cuando se afanaba en la búsqueda y cuando, según muchos testigos presenciales, más cerca se encontraba del OVNI. Oficialmente se pretendió disimular la verdad y se comunicó que Mantell había fallecido persiguiendo al planeta Venus. Hoy, sin embargo, nadie duda de que este aguerrido y experimentado piloto de combate se convirtió en la primera víctima de los OVNIs.